Muy buenas tardes a Racha León. Bienvenidas a gente maravillosa que se conecta como cada martes aquí en Berriozar y Ratia. Son las 8 de la tarde y por delante tenemos un nuevo programa de la habitación del puerto. Estamos a un paso de llegar al mes de junio, el caloret vuelve a nuestra vida y aquí, en este momento en el que nos vamos a nuestro hogar, a nuestra habitación particular, propia y personal, en esa máxima comodidad para poder ir surcando las diferentes ideas, momentos, circunstancias que desde aquí os vamos a poder enseñar. Pues no sé cómo habéis pasado esta semanita, no sé si habéis estado o estuvisteis por aquí en el día de Berriozar, si estuvisteis y nos visteis pues fue increíble y si no nos visteis y os lo perdisteis pues no pasa nada, otros días vendrán. Así que hagas lo que hagas y estés ahí en tu comodidad, pues me lo cuentas por medio de las redes sociales, Facebook, Instagram, métete ahí, vamos, clica que te clica y cuenta cosas guays o no guays, pero cuéntame cosas. Pues nada, que desde aquí siempre auténtico placer estar en este rato y poder ir recorriendo estos últimos programas antes de que acabe la temporada. Así que, como siempre, vamos que nos vamos porque esto no ha hecho más que comenzar. Pues me asomo un poquito para deciros que el mar está en calma, que el sol nos sigue abrasando, que los barcos están dispuestos a preparar un nuevo viaje al mar y que la habitación, como siempre, va a abrir sus puertas y ventanas para acoger un nuevo tema con el que poder profundizar en este martes de hoy. Además, no es un martes cualquiera y el tema de hoy no es cualquier cosita que pueda pasar. Hoy nos dedicamos a contrastar, a mezclar una posibilidad después de otra. Ritmos, canciones, sentidos y sobre todo mucho sin sentido. Porque si algo tengo claro y si en algo pensaba cuando estaba dando forma al programa de hoy es que la vida es una auténtica combinación entre lo existente y lo imaginado, entre lo real y todo eso que está supuesto, entre el cerca y el lejos y entre la armonía perfecta que todo lo que pasa pues nos da en nuestra vida. Así que nos vamos a dedicar a armonizar, a mezclar, a dejarnos llevar por un sinfín de canciones distintas que una no tiene nada que ver con la otra, pero que todas hacen posible que estemos aquí y que nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante en nuestro camino de maravillosas baldosas amarillas. Así que contrastemos, mezclemos y sobre todo disfrutemos. El contraste es esa especie de oposición, contraposición o diferencia aparente entre algo o alguien. El contraste tiene relación con el brillo, por ejemplo, de las imágenes, dando un exceso o una escasez de tono, contraponiendo entre lo claro y lo oscuro. Ante los contrastes, podemos buscar la mezcla exquisita y la posibilidad de dar paso a un tono intermedio. Porque en realidad nada tiene por qué ser demasiado claro ni demasiado oscuro. Existe la manera de poder movernos entre esas subidas, esas bajadas, esas posibilidades que van determinando una nueva construcción y que sobre todo hacen que la imagen sea diferente de la que habíamos visto en el inicio, a veces resaltando unas partes, otras oscureciendo otras y dándonos cuenta que el movimiento puede ser la perfecta combinación que a veces necesitamos. Dándonos sobre todo cuenta que una determinación clara de la existencia de posibilidades es más amplia que entender que todo es de una sola totalidad, de un solo tono, único e intransferible. La vida es una mezcla y dentro de las mezclas podemos llegar a jugar con todo aquello que deseemos ver escenificado y sobre todo lo podemos llegar a integrar. Amagat,

Y es que sí que es cierto que en este programa, por lo general, existe siempre un contraste de melodías, sobre todo también de temáticas, pero sobre todo de sintonías. Cada una de las sintonías va de un lado al otro. Hoy, por ejemplo, aparte de las sintonías generales, pues hemos pasado de escuchar a la Vina y de pasar a Zoo y a un Amphibious Zoo Music. Y todo eso nos hace deleitarnos de sonidos, de posibilidades, con lo clásico, con lo moderno, porque eso es lo que es la vida, una mezcla absoluta. Porque un ritmo da paso a otro, de una idea recobramos otra distinta, una forma de entender la armonía y el contraste. La mezcla nos permite siempre, absolutamente siempre, ampliar las opciones. Y es que si somos conscientes de algo, es que las opciones nos dan diversidad y esa diversidad pues genera una amplitud muchas veces necesaria para movernos más allá de lo que comúnmente tenemos y tendemos a habitar. Nos permiten expandir las ideas, combinar las razas, las culturas, los idiomas, porque todo es la suma de ese algo que siempre sucede y que todas las posibilidades estructuran unas nuevas siluetas que son acogedoras y que nos encanta tener cerca para poder deleitarnos, disfrutar y, sobre todo, modificar. Put to the party show, style and fashion show. Shake your bumper to bumper, chick. Girl, I wonder how you got your body on, chick. Looking hell like dangerous, show. You are hot like the furniture. Baby, come sip on my furniture. Laying in the real life just like your picture. Do you telling me, baby? Come give me the baby. Do you ready, me ready? You fucking with a man, big boy, celebrate. Can you cook me your lele? Oh, chicken yassa. Would you like Benachin? Would you like Plaza? When you're stressed, it's a stressing me. Pepe, you are bad, why you blessing me? Baby, how you move so amazing, girl. The way you give me, all I pop, my honey. Simple to the party, show. Style and fashion, show. Hey, girl, bumper to bumper, chick. Girl, I wonder how you got your body on, chick. Looking hella dangerous, show. You are hot like the furniture, show. Baby, come sip on my furniture. Laying in the real life just like your picture. Yangi fine, Yangi cool. Yangi cool, wow wow. Yangi fine, Yangi cool. Yangi cool, wow wow. See the one step, correct. I know what you get, she's not my flex. Order who, order where. Follow the leader, call my dear. She want to come my house. She want to braid my hair. She want to come my spouse. She want to bump my child. Baby, come over here. Put you in Bottega, not Sports Direct. Baby, don't miss your chance. Baby, just off your pants. Big container landing. This kind of flavor can't be matched. If your mommy asks, say you're with a ninja man. Go to the party, show. Style and fashion, show. Hey, girl, bumper to bumper, chick. Girl, I wonder how you got your body on, chick. Looking hella dangerous, show. You are hot like the furniture, show. Baby, come sip on my furniture. Laying in the real life just like your picture. Yangi fine, Yangi cool. Yangi cool, wow wow. Yangi fine, Yangi cool. Yangi cool, wow wow. Nakam, Yangi fine. Yangi fine, wow wow. Nakam, Yangi fine. Yangi cool, wow wow. Break that back, moving like you wanna give me a heart attack. Tell me, baby, do you want more yak? I see you like Hennessy, I have energy. If I had smoke, would you hold Betty? Yeah, there's no many like you, honestly. Girl like you, I won't give pickany. Fat back match, big belly, generously. Simple to the party, show. Style and fashion, show. Hey, girl, bumper to bumper, chick. Girl, I wonder how you got your body on, chick. Looking hella dangerous, show. You are hot like the furniture, show. Baby, come sip on my furniture. Laying in the real life just like your picture. Young you fine, man you cool. Young you cool, wow wow. Young you fine, man you cool. Young you cool, wow wow. Naka, man you fine. Young you fine, wow wow. Naka, young you fine. Young you cool, wow wow. Le dire, encore moins te l'écrire, j'attendais le moment opportun, important. Je ne savais pas comment faire, oh mon Dieu, quel enfer et par où commencer, c'est la timidité. Je ne savais rien de la vie ni de la dernière pluie près d'un petit ruisseau de la vie en du haut. Oui, mais j'ai dû me résoudre à faire parler la poudre, à passer le turbo un soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Je n'avais pas de raison de me priver de ton beau regard assuré si longtemps désiré. Je n'avais pas l'intention de sortir les violons, mais avant le refrain d'arriver à mes fins. Je n'ai pas envisagé les remords, les regrets, j'apprécie mon bonheur dans la maison en fleurs. Et je n'ai pas regretté d'avoir osé roser près du pont Mirabeau un soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Pues así es la vida, querida gente, las mezclas infinitas, armoniosas, posibilitadoras de todo eso que siempre sucede y que de vez en cuando no nos atrevemos a mirar. Como nos cuenta Maya en un mensaje que nos envía a través de redes sociales, en el que dice que las mezclas a veces le asustan porque salen de las posibilidades que ella conoce en cada uno de los días. A veces saca la patita y sigue para adelante, y otras veces se queda con lo conocido sin mezclar porque es lo que le da algo más de seguridad. Pues a veces pasa que tenemos esa visión de que todo es como creemos y que nuestras ideas son las que son y que ese círculo que nos circulito que nos rodea es el único que es la posibilidad más sensata de poder caminar. Pero existen más opciones y todas ellas, Amaya, pues también pueden ser recorridas. Nunca sabes a dónde llegarás, pero quién sabe si el destino que te ofrece un camino distinto puede ser una cosa interesante de visibilizar. Y entre todas estas cosas, pues que suceden y que, bueno, pues que aquí estamos en la radio para algo, que sí, señoras y señores, que en Berriozar existe una radio y que estéis desde donde estéis, pues os la llevamos y nos escucháis y todo eso hace que también nuestros contrastes de ideas, de voces, de músicas y de armonías sea ese sugerente y exquisito manjar que, oye, nos llevamos a la boca para poder llegar a degustar. Prueben, mezclen, diviértanse, porque la vida consiste en intentar darnos cuenta qué experimento tenemos delante y qué opciones de materiales y de vida y de circunstancias podemos llegar a armonizar con nuestra imaginación y sobre todo con el atrévete, porque, oye, siempre puedes tener el no. Dos. Un, dos, tres. Cachaba. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar, me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? ¡Vamos! ¡Agua! La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. Y el pibe de la puerta dice que somos muchos. Pueden entrar.

miradas, hay que abrir el oído, como ya decíamos en algún programa, la escucha, la oreja tiene que ser muy desarrollada, la expansión de ideas y de vidas y sobre todo la combinación más absoluta y más deliciosa de todos los posibles sentidos que dan color a esas opciones vitales y existenciales. Flamenquito guapo, si no es mío no es de nadie. Tengo que impedir como sea que esa boda se celebre. O ya nunca será mío, perderé su amor por siempre. Se casa hasta tarde el hombre que amo. Se acabó lo nuestro hace ya dos años. La pelea y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Similia de Marisol. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso. hermoso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz. Amanece nevando, no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Y estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así, estando contigo, contigo, contigo, hablando contigo, contigo, contigo, soñando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Tan, tan, tan, tan feliz, maravilloso verte así, tan, tan, tan, contigo, me siento feliz. Y bueno, vemos que muchas veces las combinaciones, las mezclas dan paso a versiones y esas versiones armonizan canciones que, oye, que pueden ser más interesantes que las originales. Y a mí, sinceramente, os voy a confesar que me encantan las versiones, me encantan las combinaciones y que encontrarlas por el Spotify, por el YouTube, por diferentes sitios, ¡buah!, me vuelve absolutamente crazy. Y más crazy todavía me vuelve cuando me voy a mi cuarto, a mi habitación particular, propia y personal, y me dejo un poquito ese encefalograma plano que tanto necesitamos para sobrevivir en el día a día, y me encuentro pues con una peli, con una serie, con un libro que me deleitan y que me encantan absolutamente y máximamente. Y en este día de hoy, en el que estamos hablando de mezclas, de combinaciones, de sugerencias, pues os traigo una super peli, una peli antigua, donde las haya, pero con un grandísimo hilo conductor, con mucho contenido y que a mí, pues personalmente me encanta. Estoy hablando ni más ni menos que del Mago de Oz. Un musical en toda regla, es en 1939, que hizo un cambio absolutamente maravilloso en la pantalla, en lo que habíamos visto hasta el momento. De repente, el blanco y negro da paso al Technicolor y desde Metro Golden Mayer, pues encontramos esta obra maravillosísima, esta película protagonizada por Judy Garland. Y estoy segurísima que toda la gente en algún momento de su vida pues la ha podido llegar a ver, la ha podido escuchar en los cuentos que posteriormente se han hecho, porque el Mago de Oz nos habla de esa niña que vivía en Kansas y que junto con su perro Toto pues soñaba con viajar más allá del arco iris, y un día, pues sin querer quererlo, un tornado le lleva a otro lugar. Es un lugar con muchísimo color que le devuelve una parte de ilusión, a la vez que esa pérdida, como veíamos la semana pasada junto a Alicia en el País de las Maravillas, y que junto a la diversidad y a esa mezcla de personajes como son el espantapájaros, el león y el hombre de Jolata, pues van recorriendo aventuras y desventuras que junto brujas malas y buenas y esa bruja verde y esos monos voladores que me dan un asco máximo, pues encuentran una historia muy bonita que ver. Cada cual con su fortaleza, cada cual con su armonía en la búsqueda de un corazón, de la inteligencia y del valor, pues hacen que recorran, se mezclen, se nutran y sobre todo se den cuenta que finalmente el mago les hace entender que cada cual tenía su propia valía para poder salir de ese espacio, para poder tener la seguridad, y sobre todo le devuelve a Dorothy al lugar del que un día voló, que sin quererlo pues encontró un mundo Technicolor. (Risa) Así que a mí es una historia que me gusta mucho, que me encanta, que la suelo tener muy presente y que me hace reflexionar máximamente. Así que aquí os dejo esta mezcla de identidades, de personajes y de sintonías que hacen que el Mago de Oz sea a día de hoy una auténtica reliquia maravilla. Si ya te has dejado mezclar y sobre todo reflexionar, contrastar y abrir esas ventanas de tu propia habitación personal, pues va a llegar el momento en el que sobre todo vas a empezar a conectar. Y dentro de tu conexión, pues ya te puedo asegurar yo que vas a sentir una mezcla expansiva Technicolor. Même si la tête ne peut plus y croire. Ya sabes que este programa siempre es tu momento para poder ser como te dé la gana y como puedas estar, pero concretamente esta sección te invita a respirar, a sentirte cómodo y cómoda ahí donde estés escuchando y a empezar a conectar contigo, con tus dolencias, con tus no dolencias, con cómo estás, con el cansancio o con la energía más absoluta que invade tu vida. Même si se entiende nada. Así que en esas respiraciones que inhalamos y exhalamos para poder estar a gusto y limpiar, te invito a que te dediques unos minutos a estar ahí y sobre todo a conectar con aquello que quieras expulsar, sácalo, y con aquello que necesites encontrar y armonizar. Todavía no aclara. Respira y deja que el viento. Y mientras vas respirando, inspirando, sacando, expulsando y cogiendo sobre todo esos colores que ahora mismo vas a necesitar ir mezclando, pues hoy seguimos adelante con nuestras propuestas creativas, porque la vida si no es otra cosa que es una auténtica mezcla de producción. Muevo a cantar, nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender. Y hoy, pues, como no podía ser de otra manera, os voy a invitar a que mezcléis aquellos elementos que podáis tener cerca. La semana pasada rescatábamos un periódico y nos dedicamos también a investigar a través del periódico, de su textura, de sus posibilidades, de sus letras. Pues hoy os invito a que si tenéis por ahí unos acrílicos, os dediquéis a mezclar colores fuera de las sintonías que comúnmente tendemos a mezclar y os empecéis a dar cuenta que hay muchas formas de combinar el color y de sintonizar junto a ellos. Por ejemplo, puedes hacer mezclas con un pincel directamente, puedes intentar buscar qué color sale de esos que nunca llegaste a pensar. Otras veces también puedes coger con tus manos y dejarte fluir. Desde ahí vas a conectar con esas partes propias que están activas y que puede que te lleven a coger un poco de material, dejarlo caer en gotitas y mezclarlo con otras gotitas para ver qué efectos producen dentro de lo que estás construyendo. MMC Latin me vuelve a atrapar. Quizás te apetezca echar un color muy fuerte y a la vez hacerle unas mezclas con otro color más suave. No sé, te invito a que experimentes y sobre todo a que juegues con las diferentes posibilidades de los materiales. Yo te invito a que pueda ser con acrílicos porque son fáciles de combinar, porque son fáciles de mezclar, pero también puedes utilizar aquello que tengas cerca y con lo que también te apetezca experimentar. No tengas miedo, dedícate a ver qué colores pueden surgir, qué ideas pueden armonizar tu propia producción, y ya sabes que las producciones muchas veces no tienen por qué tener un connotativo estético marcado, sino que cada una de las producciones es propia y privada y sabes que forman parte de tu propia habitación, así que déjate fluir en ellas, compártelas contigo mismo, contigo misma, y sobre todo date cuenta de qué manera te relacionas con esos materiales y de qué manera esos materiales te invitan a pensar cómo te relacionas con la propia vida. Creen, disfruten, mezclen, combinen y sobre todo no tengan miedo, porque de las mezclas podemos llegar a encontrar absolutas novedades. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida. Bueno, mujeres, hombres, hombres, mujeres, adultos, adultas, niños y niñas, llega el momento de despedirnos, como siempre, como todas las semanas. Un auténtico placer estar aquí en esta habitación del Puerto, programa number 29, una mezcla de posibilidades que nos ha dado lugar a una armonía perfecta de una sintonía novedosa. Hemos recibido algún mensaje que nos dicen que hoy estábamos flamencas totalmente. Pues sí, la verdad es que sí, llevo unos días con mucho flamenco en la vida, con ganas de coger ahí la mantilla y taconear, así que espero que también lo hayáis hecho y que dentro de vuestras habitaciones pues estéis en ese rinconcito maravilloso que os permite ver lo que pasa por ahí. Bueno, ya sabéis que la semana que viene volveremos, entramos en la recta final de esta temporada de la habitación del puerto, pero todavía nos queda, así que tranquilidad, que no se ponga nadie en nerviosismo, que paséis una semana, pues como bien podáis, como siempre, será mejor o será peor, pero siempre con todas las herramientas de tu habitación. Volvemos el próximo martes, vamos a coger nuestro barco, nos vamos a dar un baño porque con este calufo la verdad es que no es bueno para nadie, y como siempre volveremos con energía, con nuevos temas, con nuevas opciones y con una mezcla exquisita que degustaremos con ustedes, que son lo más maravilloso que le pasa a la habitación del puerto. Desde aquí un abrazo enorme. Y siempre nos conectamos por las redes y si quieres, pues algún día te vienes. Musu muy grande, agur agur, agur.